puede ser lo recortado. Estamos con los panas de Piole, Manuel y el pana Eleazar, alias El Oso, para radio, para nuestras radios, Al Sonido 23 y Radio Rebelde, dos emisoras comunitarias alternativas. Oso, cuéntame, ¿qué tal esta experiencia el día de hoy, domingo 3 de julio, ¿no? 4 de julio, aquí en Santa Teresa del Tuy? ¿Qué te pareció este concierto y qué nos trajo Piole para este concierto? Bueno, primero que nada, después de tanto tiempo sin ensayar, tuvimos un poquito de falla en cuanto a lo técnico, sin embargo, lo importante para nosotros es siempre dar un mensaje a la juventud. Y bueno, impresionado, yo pensé que a lo mejor por ser esto un pueblo pequeño iba a haber menos gente, pero sin embargo hubo afluencia de gente, hubo receptividad y se demuestra que en todas partes hay jóvenes dispuestos a luchar y tenemos que llegar a todos los espacios posibles para que esta lucha se multiplique y poder vencer como aspiramos. Estamos en un concierto, cuarto aniversario de los Panas de Tus Heces, una banda que también se nota que está contra el fascismo, contra el racismo. ¿Qué opina Manuel de eso? Ya que es guitarrista de la banda y también está en el proceso. Y los dos panas, toda la banda Piole viene de Carabobo, de Estado Valencia. ¿Cómo está la movida por allá y cómo está la lucha antifascista? Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos, los Panas de Tus Heces. También orgullo de cómo estar acá presente, ¿no? Y decirle que como es acá, ellos nos apoyan, ¿no? De repente nosotros nos podemos llevar para allá y apoyarlos también, ¿no? De repente hay eso, que es lo que venías preguntando de las movidas, pues. De repente así las movidas subsisten un poco más, ya que, por ejemplo, te explico, Carabobo es un sitio fuerte en cuanto a movida antifascista, pues. Ya que, como se sabe, la ultraderecha está muy, muy metida en lo que es la movida carabobeña en todos los aspectos, ¿no? Desde movidas punk hasta cualquier otro tipo de movidas, ¿no? Esto quizás es un buen paso para nosotros, como que para incentivarnos, ¿no? A movernos también, a llevar gente a Carabobo, ya que la movida está un poco caída. O sea, los últimos años han sido más golpes duros para la movida que alegrías, ¿no? Que llevar gente a un concierto, ¿no? Ya ha sido muy poco la afluencia, muy poco los sitios. Casi nosotros tocamos más fuera de nuestra ciudad que en la propia Carabobo, ¿no? O sea, se nos hace más difícil tocar allá. Sorprendente de que en Carabobo no haya esos espacios, porque hubo la oportunidad, teníamos un gobernador a favor, de repente ahora con una alcaldía a favor, ¿qué pasa por allá? Ah, bueno, los problemas dentro de este proceso revolucionario que vivimos y dentro de cualquier proceso revolucionario que se vive van a existir. Siempre hay decaídas, pero sin embargo eso es producto de la propia dialéctica de las luchas revolucionarias y sin duda alguna que lo importante no es ganar una gobernación ni una alcaldía, sino yo creo que el trabajo que se debe hacer, más allá de lo electoral, es un trabajo de verdad, de organizar a los jóvenes para así poder lograr tomar los espacios, para así poder construir esos espacios y lograr movilizar, organizar y construir políticas revolucionarias dentro del Estado de Carabobo. Piole proletario, así se define ustedes. Explícanos a nuestros usuarios y usuarias qué es rock proletario. Bueno, el rock proletario no es un género musical. El rock proletario es, para nosotros los marxistas creemos que todo tiene un carácter de clase. Por ende, la música y el rock no se escapa de ello. Entonces nosotros decidimos una corriente internacional que nace con Nucleoterco del Estado Español. Y nosotros nos definimos como rock proletario porque precisamente hacemos un rock que se podría catalogar como hardcore punk, pero sin embargo el contenido ideológico de nuestras letras está a favor de la clase obrera y el campesinado, y por eso es que somos rock proletario. ¿Reivindica la lucha obrerista o la lucha que en el proceso se le está dando la mayoría de las empresas privadas a los obreros? ¿Qué suma Piole rock proletario a este proceso? Bueno, yo pienso que a este proceso todavía le falta mucha profundización para así poder llegar al socialismo. Creo que es tarea no del presidente, no es tarea de un gobernador, de un alcalde, de un ministro, sino del pueblo mismo, y bueno, también de sus dirigentes y de las personas conscientes, concientizar al pueblo para así poder avanzar. Yo creo que este proceso va por buen camino, pero si dejamos que esto vaya por un rumbo a la inercia, esto va a caer. Entonces nosotros tenemos que profundizar cada vez más y seguir luchando. Nuestra frase es luchar, luchar, luchar, fracasar también y seguir luchando hasta la victoria final. La autogestión está dada en todas las bandas de rock y de punk rock. ¿Qué opinan ustedes sobre el movimiento y llegar a este estado, Miranda, o a Santa Teresa del Tuy, que es un lugar un poquito apartado de lo que son los metros y los trenes? Bueno, para nosotros más que todo, que estamos casi que enterrados en ese cementerio de cemento que es Valencia, que es la ciudad como tal, como se puede ser Caracas, ¿no? De repente para nosotros también es importante el fruto personal que da, ¿no? O sea, de estar hasta acá, llegar hasta acá, cómo llegar hasta acá, cómo hablarle a la gente, cómo llegar a la gente, cosa que día a día no tenemos práctica en nuestra ciudad, ¿no? De repente nosotros en Valencia no nos encontramos con el pueblo en cada esquina, ¿no? De repente tenemos que luchar con otras cosas, con otro tipo de pensamientos, ¿no? Yo creo que en eso hay que hacer más énfasis, ¿no? El tipo de pensamiento que tiene de repente la gente de acá, a la gente de repente un poco más a la ciudad, ¿no? Cambia mucho. Y creo que autogestionándose se podría como que cuadrar de que hay un paso muy grande de lo que es la ciudad de esto, y creo que un poco tendría que aprender uno del otro, ¿no? Creo que un pueblo no puede llegar a ciudad, ni una ciudad retrocederse, ¿no? Creo que ahí es donde está la lucha política de nosotros y de todos, ¿no? El cambio se tiene que dar ahí, de donde nosotros partimos, de donde nosotros salimos, ¿no? Ya lo de la lucha obrera no es algo de apoyar a la lucha obrera, sino sentirnos parte de la lucha obrera, pues. Y es ahí el cambio que nosotros queremos dar. Bien, es una tarima el día de hoy en Santa Teresa importante, ya que es un cuarto aniversario de una banda que tiene apenas, ¿qué? 4 o 5 años, como tus eses. Y también se está montando con una de las bandas más importantes del punk rock venezolano, que es Reciclaje de Punk Rock, que la mayoría de las bandas deberían seguir. Y no sé qué opinan ustedes acerca de ese movimiento que se está dando en Venezuela acerca del punk rock y todo lo que se suma, la lucha antifascista, la lucha antirracista. Bueno, sin duda alguna que más allá de enfocarnos en un género musical, tenemos que avanzar en lo ideológico. El problema, por ejemplo, del reggaetón. El problema del reggaetón no es la música. La música es hasta agradable porque si no a tanta gente no le gustara. El problema es el contenido ideológico que hay dentro de esa música. Sin duda alguna, a nosotros los que estamos inmersos dentro de esta movida antifascista, Reciclaje es una banda que desde chamitos escuchamos, pues, y que crecimos con ella, y el llamado que yo haría es a no seguir a Reciclaje por una bonita música, sino seguir a Reciclaje por su verdadero compromiso con esta movida que somos nosotros mismos y que no es algo exportado ni a unas recetas que están dictadas, sino precisamente la movida la hacemos nosotros mismos. Pero tenemos que hacer que esto funcione, que esto trasciende, que esto vaya más allá. No podemos quedarnos encerrados en un concierto, no podemos quedarnos encerrados entre las mismas 100 personas de siempre. Tenemos que trascender más allá y hacer que el pueblo se sume a nosotros y nosotros también sumarnos al pueblo. Déjale un mensaje a todos los usuarios y usuarias que nos están escuchando y un mensaje a toda esa juventud para que se anime a luchar. Bueno, uno lucha porque no lo estás haciendo para un beneficio personal, sino porque es, o también para un beneficio personal, pero es un beneficio colectivo, porque nosotros como personas pertenecemos a un colectivo, y si el colectivo está bien, nosotros vamos a estar bien. Y nosotros como jóvenes de la clase trabajadora tenemos que luchar por el socialismo, porque es la ideología científica del proletariado, porque es la ideología que solamente nos hará libres, y porque en este estado capitalista solamente nos ha llevado a la autodestrucción del ambiente, nos ha llevado a que haya delincuencia, no como lo quieren pañar los medios, que es culpa de un mal gobierno. No, es producto de la misma avaricia que produce este sistema capitalista. El desempleo también es producto de este sistema capitalista. Y todos los problemas que nos perjudican hoy en día a los jóvenes y a los adultos y al venezolano y al pueblo y a los pueblos del mundo en general son productos del capitalismo. Y hay una solución y una respuesta a esa, es organizarnos y luchar por un mundo mejor que solo es posible en el socialismo. Ya que tocas ese tema muy importante de la producción, quizás de radio o televisión comunitaria, ¿se ha involucrado en alguno de estos aspectos? Bueno, como sabes, en la realidad en Calabobo es dura. No existen medios como los que están ustedes. Parece mentira, pero nosotros cada vez que venimos a tocar Caracas hemos recibido una entrevista, hemos saludado a Ávila TV, hemos participado, hemos salido en BTV también, ustedes que nos están apoyando, tanto radios comunitarias como medios alternativos, y realmente, aunque existen radios comunitarias en el estado Carabobo, no tienen el carácter político y revolucionario que debe tener, sino que son unas copias baratas de las radios comerciales. Entonces, ¿cuál es el cambio que buscamos con eso? Yo creo que en eso también tenemos que ir avanzando, y es crear esas redes sociales y apoderarnos de esas redes sociales para romper el mediatismo, el muro mediático que existe en el país. Siendo autocrítico como deberíamos ser, ¿por qué no se anima a ser productores de radio y televisión comunitaria o alternativa? Bueno, dentro de nosotros siempre hemos querido hacer. Lo que pasa es que también tenemos que ver nuestras capacidades orgánicas. Nosotros creemos que lo indispensable para nosotros ahorita es crecer. Ya cuando uno crece, las cosas van saliendo más fácil. Mientras sigamos siendo los pocos y queremos abarcar mucho, no damos para mucho. Y bueno, el proyecto que tenemos en mente ahorita es sacar una producción nueva, y de verdad sacar una producción, de verdad, un disco, y poder promocionar y tratar de que ese proyecto político que es Piola Rock Proletario llegue a las masas. Hablas de un demo que tienen realizado de 5 o 6 canciones, ¿no? ¿Cuándo tienen fecha para ese disco? Realmente fecha no se tiene, ganas sobran, y ya por ahí están montadas letras, está montada alguna que otra canción. Ya el problema que estábamos hablando de las radios comunitarias, por ejemplo, lo que se ve influido en eso también nos afecta a nosotros, ¿no? De repente grabar un disco, grabar una canción, promocionarla, se nos hace muy difícil. De repente es más fácil promocionarla por internet y nos escuchan en cualquier lado del mundo y no en nuestra propia ciudad, pues. Creo que esa es una de las cosas que ataríamos y de lo que de repente nos frena un poco para hacer producciones más constantes. Mira, hablándome también, Grada Popular te habla de fútbol, sobre las pasiones del pueblo, ese opio del pueblo, como se conoce ahorita, ¿no? Lo que es el balompié en este tiempo del mundial. Primero, me gustaría que me dijeras qué opinas sobre el fútbol nacional, sobre la Federación de Fútbol y todo lo que tiene que ver, ¿no? Bueno, sin duda alguna que la problemática, bueno, primero que nada, Manuel y yo somos hinchas del Carabobo desde hace tiempo, el Carabobo Fútbol Club. Ojo, no tenemos ninguna tirria personal contra ninguna persona que le guste cualquier otro equipo, porque creemos que es parte de que si el Caracas Fútbol Club no existiera, que si el Deportivo Táchira no existiera, el Deportivo Anzoátegui no existiera y ninguno de los demás equipos no existiera, no existiera esa pasión, no existiera esos mismos hasta juegos, estas mismas bromas. Y es parte de que todos somos necesarios y todos somos una pieza fundamental para el crecimiento del fútbol nacional. La problemática del fútbol nacional es también producto del imperialismo, es producto de la contradicción nación-imperialismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que lograr una soberanía futbolística. Nosotros tenemos que lograr no es dejar de apoyar un equipo u otro de otra selección, porque si nos gusta el fútbol también podemos ver un juego, porque lo vemos como un arte, como podemos ver el arte, disfrutar del arte de cualquier país, un poema de Pablo Neruda, por ejemplo, que es de Chile. Pero no es tanto eso, sino más allá de eso, apoyar el fútbol nacional, ir todos los domingos a nuestras canchas, a nuestra ciudad, y hacer que esto crezca, porque nosotros tenemos una pieza fundamental. Creemos en que dentro del fútbol nacional debe haber también una liberación nacional. Entonces, ¿cómo logramos eso? Precisamente son las potencias mundiales, es la FIFA, porque no es un problema de federación, es la FIFA como una de las mayores corruptelas que existen en el mundo, los que no permiten que pueblos como Venezuela crecen. Y producto de eso también está ese cupo que nos acaban de quitar, lo que se rumora que lo van a quitar para la Conmebol. Y yo creo que pero es el pueblo, es aquellos seguidores del fútbol los que debemos luchar y lograr esa unidad tan necesaria para que la Conmebol, con países que tenemos la misma cantidad de copas mundiales que países europeos, merecemos, yo creo que los 4.5 cupos que hasta ahora tenemos. Y más que si no, hasta 2 más. Pero me hablaste sobre el Carabobo Fútbol Club. Cuéntanos de su hinchada, cuéntanos de cómo se vive esa pasión en Valencia. ¿Qué es Carabobo para ti, hermano? Bueno, ya la cuestión de pasiones por equipo, encuartamos más las cosas, ¿no? De repente, cuando tú le vas a un equipo, afloran pasiones, afloran cosas que de repente como venezolanos estábamos acostumbrados, ¿no? El Carabobo ya, por ejemplo, para nosotros significa otra cosa más que un equipo, que un simple equipo, que ir a ver los domingos como cualquier otro, como ver cualquier otro tipo de arte, ¿no? Ya es algo a lo que nos afanamos, a lo que por cuestiones ideológicas, por cuestiones políticas, damos nuestra voz, nuestro punto de apoyo, y que de repente son siendo pocos, es como que divertido ver eso, ¿no? Como que uno empezó 3 personas, después fueron 5, luego son 10, y así ir sumándose cada vez más, ¿no? Y creo que ese arte que es el fútbol te da esa pasión, te da esa oportunidad, ¿no? De repente estar en la ciudad y poder aprovechar eso, que es cosa que por cuestiones políticas nunca se habían dado, ¿no? Digo políticas porque gracias al béisbol norteamericano nuestras culturas han sido plagiadas, ¿no? Y demás, que apoyen, que vayan al fútbol y que lo vean de cerca, ¿no? No dar una opinión de lejos y de si la selección jugó bien o mal sin saber por qué. Bueno, le mandamos un mensajito, un saludito a nuestro queridísimo tío Whisquivel. Bueno, o reflexionas, o bueno, o te vas, pero nosotros necesitamos, y yo creo que el pueblo venezolano exige que las políticas a nivel futbolístico cambien, porque no es un problema de la primera división. Pues yo creo que ha habido también cambios positivos, y dentro de este proceso revolucionario, en todos los niveles, en todo el ámbito deportivo, ha habido cosas positivas, pero sin embargo yo creo que el fútbol y la Federación de Fútbol no están metidos en los barrios. El fútbol y la Federación Venezolana de la Federación Venezolana de Fútbol no ve el talento que hay en los barrios, y dejamos que todos esos muchachos se pierdan por los vicios que nos atrae el capitalismo, como las drogas y el alcohol, y se termina perdiendo todo ese talento que tenemos en nuestros barrios. Bueno, se escucharon de fondo a nuestro tío Whisquivel contestándole un poquito a nuestras críticas. Bueno, Piole, ¿dónde viene ese nombre de Piole? Bueno, eso es un nombre algo, digamos, controversial, como el pana que va a tocar ahorita. Pero, bueno, nosotros somos marxistas-leninistas, reivindicamos al camarada Joseph Stalin, nos creemos de la línea antirrevisionista dentro de la línea revolucionaria, pues. Entonces, no es un nombre a favor de un asesinato de una persona, es un nombre en favor de la conciencia y de la reivindicación de Joseph Stalin, porque así como critican a Stalin, critican a Fidel, critican a Chávez, al mismo Chávez, critican a Lenin, critican a todos revolucionarios. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es precisamente limpiar su nombre, y por eso nace Piola Error Proletario. El trotskismo no es una cuestión de trotsky, es el trotskismo. El trotskismo y la Cuarta Internacional se oponen a la revolución cubana y a la revolución que está viviendo nuestra patria. Fueron los que inventaron que Fidel mandó a matar al Che. Entonces, mi pregunta es, y mi reflexión a esos compas que están algo desubicados y piensan que Trotsky fue un héroe, ¿a qué sirvió todas esas mentiras? ¿Sirvió a la profundización y a la autocrítica de la revolución, o sirvió para manipular a las masas y dividir el movimiento revolucionario y servir así a la reacción y al imperialismo? Ustedes tienen una canción que habla sobre un camarada que fue asesinado por la oligarquía colombiana, como siempre de títere de los imperios de turno, en esta oportunidad el imperio gringo. Camarada RR, mucha gente se le para los pelos cuando escuchan esa canción. Jóvenes apoyando a la FARC, jóvenes apoyando supuestamente a un asesino, si nos ponemos a seguir las líneas de que nos vienen de los grandes medios de dominación masivos, como es la televisión y toda esa basura que todos conocemos. Pero realmente, como venezolanos, como revolucionarios, como latinoamericanos, Violet, como ve a la FARC, como ve a no solamente los FARC, sino movimientos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como ve a las revoluciones latinoamericanas, que son tan necesarias en nuestro tiempo, en cada tiempo, en cada circunstancia, y es más necesaria hoy por hoy, ¿no? Bueno, sin duda que nosotros manejamos la teoría de que el poder pertenece al pueblo, y es la burguesía la que decide si entregarla de una manera pacífica, como creemos que hasta ahora están medio cediendo aquí en Venezuela, o como lo intentó hacer Allende y demostraron que no fue posible. Si la van a entregar de una manera pacífica, que se tome de una manera pacífica. Pero si ellos quieren mantener el poder de la manera violenta, es nuestro deber como hombres tomar ese poder por la manera violenta. Nosotros no somos los que imponemos la manera de tomar el poder, son ellos. Otra cosa es que precisamente nosotros apoyamos todo método de lucha, y creemos que no debe ser la lucha solamente parlamentaria, ni debe ser la lucha solamente armada. Yo creo que todo tipo de lucha es necesario, como es necesario la lucha antifascista, la lucha reivindicativa, la lucha de las mujeres, la lucha de los jóvenes trabajadores, la lucha de los campesinos por su tierra, la lucha por las reivindicaciones indígenas. Todas las luchas deben unificarse y ser necesarias. Y bueno, apoyamos, no directamente ni siquiera a una organización como es el Partido Comunista Clandestino de Colombia, sino apoyamos a esa organización que es representante de los sueños de la patria colombiana, que es también nuestra patria, y que aparte de eso, nos sentimos que como corre nuestra misma sangre, debemos alzar nuestra voz, así sea una sola voz, pero estamos alzándonos contra un gobierno represivo, contra una dictadura disfrazada de democracia, contra unos asesinos, porque la FARC también fueron por la vía pacífica y les asesinaron a 5 de sus candidatos de la Unión Patriótica. Entonces es reflexionar y es advertirle a la juventud que no se dejen cegar por un muerto. Hay que ver cuántos muertos ha arrastrado el Estado colombiano, que es un Estado terrorista y lacayo de los intereses del imperialismo, y es necesario que sigan existiendo movimientos revolucionarios como el Ejército Zapatista, como la FARC, como el Movimiento Independentista ETA, todos los movimientos revolucionarios armados y no armados, unificarnos, y para eso está el Movimiento Continental Bolivariano, que yo creo que debemos apoyarlo y debemos profundizar un poco más en este tema, investigar, analizar y luego dar nuestra crítica. Nuestro mensaje es a favor de la paz en Colombia, y la guerra en Colombia no es producto de la FARC, la guerra en Colombia es producto de las miserias que ha dejado el imperialismo en la tierra colombiana. Así mismo, bueno, como ya la pila celular se me está acabando, la cámara también, está haciendo bastante calor, está tocando reciclaje, un mensaje final para despedirse de toda esa gente que nos sigue o los cuatro panes que siempre nos escuchan. Apoyar. Creo que estos espacios que se están presentando, de repente nosotros nos quisiéramos tener, los quisiéramos aprovechar como de repente lo están aprovechando ustedes. Conciencia, la gente tendría que tener un poco más de conciencia con todo. Este tipo de programa creo que no solo ayuda al grupo a subsistir, a sobresalir, a darse cuenta de que están vivos, sino que también el fruto personal que le puede dar a la movida caraqueña esto, ¿no? O sea, que muchas movidas puedan opinar y decir lo que sienten, lo que piensan, ¿no? Y llegar al debate, ¿no? Al debate político, que es muy necesario. Bueno, muchas gracias por pararnos pelota, como diríamos por ahí. Y bueno, nos podemos despedir, Ana Karina Rotten, y bueno, estamos viendo por la calle. Gracias, pana. Madre mía.